corazón está latiendo por tu amor. Y tú le das la espalda, no te importa su dolor. Mi corazón precisa un poco, un poquitito de calor. Escucha los latidos, por tu amor. Mi corazón está latiendo por tu amor. Te busca y pide a grito que le des tu compasión. Son precisa el suyo y que le brinde su calor. Escucha los latidos por tu amor. Ay, que se me explota el corazón, mi vida. Reventadito en pedazos. Escucha los latidos, mi vida. Está latiendo por tu amor. Se escapa de mi pecho como si fuera un ciclón. Te pide que lo quieras, te lo pide por favor. Escucha los latidos por tu amor. Mi corazón está latiendo por tu amor. Y tú le das la espalda, no te importa su dolor. Mi corazón precisa un poco, un poquitito de calor. Escucha los latidos, los latidos.